Bienvenido a la radio, soy Guillermo Tenaglia y estamos con Norberto Cuchán. ¿Cómo te va, Mariano? Buen día, Guillermo y Norberto, mucho gusto. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, para conversar unos minutos con vos, por esta iniciativa, esta campaña que ha lanzado la Cámara, está Todos Somos Tandil, contanos un poquito. Sí, es una, dentro de las acciones que está haciendo la Cámara, normalmente y en especial ahora en época de cuarentena, promover la ayuda dentro de Tandil. Tenemos muchos recursos que mucha gente precisa, entonces juntar las partes para que las cosas lleguen a quien lo precisa. Obviamente en época de cuarentena es más necesario que nunca y bueno, estamos haciendo hincapié con esta campaña. En realidad, sí. el flyer que seguramente ustedes han visto, sí. Desde el año pasado, la Cámara Agroindustrial, dentro de sus cadenas productivas, tiene a la cadena ganadera, ¿sí? Y a la cadena agrícola. Entonces, estas dos cadenas que normalmente contribuían al Banco de Alimentos de Tandil, hemos implementado mecanismos para mejorar esa ayuda. Y más que nada se hizo mucho hincapié en lo que es la cadena ganadera con la donación de Hacienda, porque claro, vos sabés que la gente tiene interés de donar Hacienda, pero legalmente y en los trámites es complejo, porque hay que cumplir un montón de requisitos legales, sanitarios, que no por más que quieras donar no podés saltearlos. Entonces, en la práctica se hacía contracorriente, muy complicado llegar a hacer algo. Entonces, lo que estamos haciendo desde diciembre del año pasado, nos juntamos la Cámara, las Mesas Solidarias, el Banco de Alimentos, la Sociedad Rural y los consignatarios de Hacienda de Tandil, donde en sus remates mensuales piden que la gente done algún animal para el Banco de Alimentos. Esto simplifica la parte papelerío, trámites, guía, RENSPA, vacunación, fletes, logística, etcétera. Y la verdad que hemos logrado un muy buen resultado, porque de diciembre a marzo hemos juntado alrededor de 23 animales, recuerdo exactamente. El Banco de Alimentos precisa, para cubrir sus requisitos habituales, 120 animales en el año. Claro, en el año. ¿Y se junta habitualmente esa cantidad de animales a lo largo del año o no? No se llega, Guillermo, no se llega porque, insisto, lo hacía una o dos personas llamando a los productores, gente que dona el flete para ir a buscar la hacienda. Es complejo, en la práctica es complejo, hay voluntad, pero realmente es muy complejo. A raíz de los remates, se han juntado 5 animales en un remate, 3 en otro, no recuerdo las cifras, pero esto te lo pongo como ejemplo. ¿Y qué estamos haciendo ahora? Como no se pueden hacer remates, por es prohibido aglomeración de gente, la semana que viene, la cadena, junto con la Mesa Solidaria, con el Banco de Alimentos y con la Rural, está organizando una juntada, como se hacía antes, en definitiva. Hay 3 camiones que donan su servicio de flete, la gente de Senasa colabora en todo, la municipalidad también. O sea, se simplifican los trámites, no es que no se hacen, los trámites se siguen haciendo, se sigue faenando como corresponde. Y ya llevamos reunidos unos 20 animales comprometidos para la semana que viene. A partir del lunes 13 de abril sería esto. Claro, en realidad están planeando hacer la recorrida el martes, si es que alcanzan el recorrido, porque pensá que por ahí se va a un campo y uno dona 2 animales o un animal y tienen que trasladarse a otro campo que dona también, entonces es lento el proceso. Claro. Pero están abiertos a que otros productores pudieran también hacer más donaciones. Por supuesto que sí, porque una cosa muy importante para destacar de esto es que el Banco de Alimentos, primero, no solo asiste a Tandil, sino que asiste a partidos cercanos, ¿sí? A Sacucho, Benito Juárez, Rauch, Azul. De hecho, en el mes de febrero creo que fue, ya un consignatario de Rauch tomó la iniciativa y también hizo un remate solidario mandando Hacienda para el Banco Alimentos. Uh-huh. O sea, esto se está extendiendo. Entonces, los que quieran aportar, por supuesto que pueden sumarse. Ahí en el flyer, no sé si lo tienen ustedes presentes, sí, están sí. Los números de teléfono de las dos personas, los dos comisionistas de Hacienda, claro, que están coordinando esto, que son Belisario Castillo y Miguel Grondona. Claro, Castillo es al teléfono 0249-45-180 y Miguel Grondona 0249-45-81-428. Después, igual, están en la nota del portal ABC hoy, pero los vamos a estar recordando para todos aquellos productores que quieran sumarse a esta iniciativa. Sí, sería muy bueno. Y lo que te quería decir, contamos aparte con el aporte totalmente desinteresado, que ya lo tenía organizado el Banco de Alimentos del frigorífico Mirasur, que es donde faenan la hacienda de manera gratuita, y Cañoli, que desposta y hace carne picada. O sea, lo que el Banco de Alimentos recibe son bolsas de carne picada que después las mantiene en su cámara de frío, y eso es lo que reparten. O sea, si se junta más hacienda, me imagino que habrá un límite, más que nada por la capacidad de almacenaje de la cámara, Pero si la gente quiere donar, que no dude en contactar a Belisario o a Miguel para que lo coordinen, y bueno, si hay que frenar, sabrá que decir basta en este momento, pero quedará para más adelante. Sí, ojalá, ¿no? Sería lo mejor que nos puede pasar, sí, exactamente. Claro. Sería lo mejor que nos puede pasar. Mariano, felicitaciones por la iniciativa. Bueno, muchísimas gracias y esperamos realmente que se sume mucha gente, y sobre todo que sea rutinario, porque por ahí hay gente que no lo sabe, el único requisito para donar un animal es que el animal llegue caminando al frigorífico. O sea, muchas veces uno tiene un animal que no va a engordar nunca, porque tiene una pata quebrada, porque lo que sea, y queda en el campo. Bueno, ese animal que no lo van a engordar y se termina muriendo en el campo, lo pueden donar, la gente lo va a agradecer muchísimo y vamos a estar ayudando a muchas personas que lo precisan. Sin dudas. Que tengas un muy buen día. Muchas gracias igualmente para ustedes.